Hola, buenas noches. A veces nos perdemos. Me quedo en la rutina del día a día, en ese yo, dime, conmigo. Abrimos los ojos y no sabemos muy bien dónde estamos. Por tanto trabajo, tanto pensar en nuestras cosas. La primavera saharaui, el libro que presentamos, hablamos por donde hablamos en sus páginas, nos sirve de cultura. Nos ubica perfectamente donde estamos y nos indica el camino a seguir. El libro de la primavera saharaui es una brújula. Una brújula que también fue para el movimiento de la primavera árabe u otros movimientos como el 15M. Si estamos perdidos, el libro nos ubica enseguida. En el prólogo del libro, Conchi Moya dice que la visibilidad y el recuerdo son factores básicos para que la comunidad internacional tenga siempre presentes los derechos del pueblo saharaui. El campamento de Denny Thick hizo presente, ubicó al pueblo saharaui de nuevo en el mapa mundi. El libro de la primavera saharaui también. En el prólogo del libro, Carlos Ruiz Miguel nos dice cinco verdades del pueblo saharaui. La primera, no por lo que menos importante, es que el pueblo saharaui existe. La segunda, que la llave de la libertad del pueblo saharaui pasa por Madrid. La tercera verdad es que el pueblo saharaui cree. El pueblo saharaui cree en la verdad y en la paz. La cuarta verdad del pueblo saharaui es que continúa siendo expoliado. Y la quinta verdad que nos narra Carlos Ruiz es que Marruecos niega todas estas verdades del pueblo saharaui, pero ya no puede, porque Gaddafi fue un antes y un después, y el pueblo marroquí ya no puede negar esa verdad. Este libro lo demuestra. A partir de ahí, a partir del prólogo, se hacen las voces de los distintos poetas y las distintas poetas de saharauis, y con sus palabras nos explican de qué está hecha esa verdad del pueblo saharaui, porque esta palabra verdad está construida de pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas son emociones, son sensaciones, son lágrimas, son gritos, son esperanzas. El libro, La primavera saharaui, está lleno de todo eso. Y esa es la verdad que cuentan las voces saharauis. Os leo cuatro o cinco versos de los que aparecen en el libro. Y me sentí soberano en la nueva aurora que despertaba sobre mi alma. O este otro, es tiempo de rabia, o este otro, por la arrogancia de ese consejo permanente de hienas, o este último, me convierto en raíz. El libro de la primavera saharaui concluye con un exhaustivo cronograma de los hechos que sucedieron en el campamento. Empieza el 10 de octubre de 2010, cuando a 18 kilómetros de la Yun se instala el campamento, y concluye el 18 de diciembre de 2010 en la primera vuelta de Túnez. El libro de la primavera saharaui es una brújula y también un espejo para mirarnos dentro. Muchas gracias.